Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presenta Impacto Regional. Impacto Regional. Desde este instante, noticias y entrevistas relacionadas con el agro, la vivienda y urbanismo, el comercio, la intendencia, el sector policial y obras públicas. Porque la comunidad organizada de esta región merece estar informada. Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM le agradece su sintonía y le invita a participar de este espacio todos los días sábado. Impacto Regional. Impacto Regional. Conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Ahora comienza. Impacto Regional. Impacto Regional. En Chile hay un abanico de variantes de coronavirus. La más peligrosa hoy es la Omicron y la Delta, no hay que dejarla de lado. Y la cifra total de contagio del coronavirus en Chile asciende a 1.768.584, la de fallecidos a 38.439, desde que arrancó la pandemia en Chile. Ahora vamos a saludar a nuestro buen amigo Andrés Solar, quien nos va a contar de inmediato los titulares. Ya estamos en el último mes de este año 2021 y en Impacto Regional de este sábado 4 de diciembre hablaremos de las informaciones que usted debe saber. Contraloría advirtió a los municipios que la ley no los autoriza a vender gas a sus vecinos. Lamentable la noticia. Eso quiere decir que seguirá la colusión en los altos valores del gas, tal como lo han denunciado los mismos alcaldes, y se mantiene el cobro del impuesto específico a los combustibles. Un descaro nacional. Y por cierto, varios de los candidatos electos nada dijeron de este tema en su campaña. El mundo entra en pánico por nueva variante Omicron del COVID-19. Posiblemente sea un 500% más infecciosa y peligrosa que la Delta, detectada en Sudáfrica y que tiene 32 mutaciones. Expertos se han reunido para evaluar la nueva variante del COVID-19 en medio de una creciente preocupación a nivel planetario. Ya se han detectado más de 70 casos en varios países, también en Canadá y en Brasil, lo que indica que la variante ya ingresó a nuestro continente. Lo peor es que en Chile el MinSal ha desmantelado casi toda la infraestructura que se instaló para hacer frente a la pandemia. Se acabaron los equipos de trazabilidad, fiscalización, testeo y el seguimiento de los nuevos casos o los que ya están con COVID. El tema de la salud sigue al debe en nuestro país. Tremenda novedad. En 2 años, cientos de personas que sufren de diferentes patologías no fueron atendidas debido a la pandemia y ahora están llegando a los centros de salud totalmente descompensados. ¿Qué será de nuestro país después del 19 de diciembre? Para algunos analistas se vienen cosas impensadas. Boric superaría a Kast en segunda vuelta según sondeos de Pulso Ciudadano y Cadem. La esperada reunión de Boric con los directivos de la Confederación de la Producción y el Comercio no fue muy positiva, como el candidato le hubiese querido que resultara. Los empresarios no quieren saber nada con el Partido Comunista, uno de los pilares de la campaña del presidenciable, y tampoco están muy de acuerdo con su programa económico. Reiteramos, sigue la subida vergonzosa de los combustibles y el gas. La gente quiere escuchar a los candidatos de la empleabilidad, del trabajo y de la economía, además de la salud y educación, que son fundamentales. Impacto Regional conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Don Francisco Diol, vamos a la Teletón 2021, la solidaridad es imbatible y en eso somos campeones mundiales. Hay muchas cosas que contar de estas 27 horas de amor que tendrá el lema todos los días y que buscará visibilizar el trabajo que se realiza a diario en los 14 institutos de rehabilitación a lo largo del país. Vamos a ir de inmediato a quienes hacen posible este programa Impacto Regional de hoy, sábado 4 de diciembre del 2021.

Fíjese usted que ya tenemos en línea, vamos a saludar, por primera vez está en este programa Impacto Regional, a la alcaldesa de la ciudad, de la comuna de Cauquenes, Neri Rodríguez Domínguez. Es la primera mujer alcaldesa electa democráticamente de la comuna de Cauquenes. ¿Cómo está, alcaldesa? Gusto saludarla, bienvenida y gracias por su tiempo para conversar aquí en Impacto Regional. Hola, muy buenos días. Muy bien, aquí desde la comuna de Cauquenes precisamente. Bastante calor al parecer va a ser el día de hoy, pero bien, con todas las energías de estos 5 meses ya que hemos estado trabajando desde la administración municipal. Como bien usted decía, tengo la responsabilidad de representar a muchas mujeres de esta comuna. Soy la primera mujer alcaldesa elegida democráticamente acá. Así que hay una gran responsabilidad sobre mis hombros en ese sentido. Una tremenda responsabilidad. La alcaldesa de Cauquenes, Neri Rodríguez Domínguez, con quien ya regreso de inmediato, porque en la otra línea ya tenemos al profesor Mario Herrera, investigador y académico del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca. ¿Cómo está, profesor? Bienvenido. Gracias nuevamente por su fineza, por estar en este programa. Hola, buenos días, Moisés. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Oye, profesor, bastante tema tenemos, ¿eh? Se acerca la segunda vuelta y no hemos parado de conversar de política. Sí, estos años bien intensos desde el punto de vista electoral, así que tienen su culmine el 19 de diciembre. Ya voy con usted nuevamente, profesor. Quiero ir con la alcaldesa de Cauquenes, Neri Rodríguez. Ya lo dijimos que es la primera mujer alcaldesa electa democráticamente de la comuna Cauquenes. Es una de las pocas odontogeriatras de profesión, madre de 2 niños, activista medioambiental y feminista. Ha coordinado a diversas agrupaciones sociales de aquella comuna. Fue candidata independiente a la alcaldía de la ciudad, reunió más de 350 firmas y fue electa con más del 55% de los votos. Y le quiero preguntar a la alcaldesa de Cauquenes por su profesión. Si le dan mucho trabajo las personas de la tercera edad cuando llega el momento de atender a la alcaldesa. La verdad es que atender a las personas de la tercera edad, como dice usted, es un verdadero privilegio. La gran mayoría, en el sentido humano, tienen una riqueza inigualable, que es toda su trayectoria, toda su historia. Sin embargo, y lamentablemente, por cómo se ha tomado el tema de la odontología, la poca prevención, se implica muchas veces mucho trabajo en relación a salud oral, en sus bocas, enseñar precisamente de prevención, porque nunca es tarde para evitar los daños, pero hay mucho daño acumulado en los chilenos en general, y eso se nota más en estas edades ya sobre los 60, 65 años. Y que en este último tiempo, en estos 2 años, prácticamente han sufrido mucho los abuelitos, la gente de la tercera edad, y por qué no decir la gente que realmente quedó con diferentes patologías en esta catástrofe de la pandemia, y que lo hemos dicho una y otra vez, la gente que está con diversas patologías que se dejaron de atender en su control, y también la obesidad en las mujeres. ¿O no es así, alcaldesa, o me equivoco? Tal cual, así es. Yo creo que el problema de la soledad especialmente se ha acrecentado, el problema de la salud mental, que ya estaba mal en Chile en general, también se ha acrecentado, y más aún en esta etapa sensible de la vida como es la adultez mayor. Así es. Voy con el profesor de inmediato, con el profesor Mario Herrera. Él es, reitero, investigador y académico, Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca. Fíjese usted, señora, señor, cuestionan que Gabriel Boric vaya a programa de Franco Parisi y piden que no valide su populismo. El candidato Boric fue invitado al programa telemático de Franco Parisi, al igual que el candidato Katz. Muchos piensan que lo de Boric es populismo, pensando que Parisi no está en Chile, tiene deuda de alimentos y otros emborios, y que vaya a dicho encuentro es solo pensar en los votos que puede sacar de ese sector. Profesor Mario Herrera, ¿está Gabriel Boric validando a Franco Parisi a pesar de todos los problemas y pensando que ni siquiera puede venir a Chile este señor? Sí, eso es lo increíble de lo que están haciendo los dos candidatos y las dos campañas, que es ir a buscar precisamente a Franco Parisi más que a los votos de Franco Parisi. Y ahí es donde se entra también en contradicciones. De hecho, casi todo el sector de Boric, Pamela Giles, el primer día después de la elección incluso, ya estaba tuiteando algo en razón de Franco Parisi. Durante todo el proceso de la campaña, él estuvo relegado a una posición mediática distinta a la del resto, donde todos los candidatos lo criticaban por no estar ahí, etcétera, pero resulta que ahora que tiene un porcentaje de votación que lo citó en el tercer lugar, pareciera ser un candidato interesante con propuestas que podrían ser para ellos, y los dos candidatos, por supuesto, que quieren ir al programa este Bad Boys, donde él va a estar tratando de ir a buscar precisamente el apoyo del candidato. Pero lo cierto es que más bien lo que ocurre en las zonas donde les va bien a Parisi no necesariamente es algo relacionado con el candidato, relacionado con la persona, sino que más bien está relacionado con una crítica al sistema político en general. Entonces, incluso aunque Parisi llame a votar por cualquiera de los dos, eso no necesariamente implica transferencia de votos. Más bien lo que deberían estar haciendo es ir a buscar a ese votante que está desencantado con un discurso que les pueda resultar atractivo. Pero la pregunta viene de inmediato, profesor Mario Herrera. ¿Quién gana con ello? Seguramente será Katz, por cuanto de Parisi será de interrogatorio, de cifra económica, donde Boris carece de habilidades. Cuéntenos usted, por favor. Sí, efectivamente es así. Ahora, en términos económicos, uno podría pensar en ciertas ventajas de Kast sobre Parisi, pero recordemos también lo que ocurrió en el último debate, donde las cifras económicas de Kast, este tema del crecimiento, etcétera, tampoco estaba tan resuelto por el candidato. Entonces, tiene cierta ventaja en ese sentido Kast. Son candidatos que, además, ideológicamente pareciera ser que tienen más parecidos, si nos miran los resultados de la última elección. En los lugares donde le va bien a Kast, le tiende a ir bien también a Parisi. O sea, hay cierta similitud de electorado, pero esa es una ventaja que es muy pequeña. Sin lugar a dudas, me imagino que la campaña de Boric también deberá estar haciendo lo propio para tratar de que Boric logre hablar en el mismo lenguaje de Parisi. Ya regreso con usted, profesor Mario Herrera. Voy a continuar con las preguntas con la alcaldesa de la comuna de Cauquenes, Neri Rodríguez. Contraloría advirtió a los municipios que la ley no los autoriza a vender gas a sus vecinos. Lamentable la noticia. Eso quiere decir que seguirá la colusión en los altos valores del gas, tal como lo han denunciado los mismos alcaldes, y se mantiene el cobro del impuesto específico a los combustibles. Un descaro nacional. Y por cierto, varios de los candidatos electos nada dijeron de este tema en su campaña. Bueno, como era de suponer, la idea de que gas lo pudieran vender los municipios y así bajar significativamente su valor no se pudo llevar a la realidad. La Contraloría lo impidió. Bueno, no es novedad. En este país, los pobres no existen, ni para el Ejecutivo ni para los legisladores. Es una realidad que consterna, que atribula, que apena. ¿Qué nos puede decir usted, alcaldesa de Cauquenes, Neri Rodríguez, de esta situación que le ocurrió de la Contraloría General de la República? Bueno, Contraloría dictaminó exclusivamente que un municipio no le corresponde competir en un mercado, y por lo tanto, y por eso estamos trabajando entre varios municipios, que nos reunimos en forma presencial y en forma también telemática, con el municipio de Chiguayantes, que de los primeros que empezaron con esta iniciativa para generar una asociación para la energía y el combustible a precios justos, se llama. Entonces, sabemos que es una tarea difícil, estamos luchando contra grandes poderes económicos, como siempre, tratando de que los vecinos tengan su energía a un precio que es el justo. Actualmente son alrededor de 1.700 pesos por kilo de gas, y podríamos llegar nosotros a entregar el gas por 800 pesos por kilo, o sea, menos de la mitad. Pero bueno, seguiremos a través de esta asociación trabajando para que haya una ley donde se pueda hacer una modificación, e inclusive con la misma convención constitucional, para que esto se pueda discutir y sea una de las atribuciones para los gobiernos locales que establezca la nueva constitución. Ahora, esto no es fácil, es una tarea en la que vamos a tener que invertir también los municipios, en los cilindros, en la logística, la infraestructura, que actualmente no contamos nosotros, ni cuentan muchos municipios de Chile. Por eso también queremos ser cautelosos y también Bueno, lo que decía antes, una situación que le ocurre a casi todas las municipalidades, pero nosotros tenemos como objetivo ayudar a nuestras familias cauqueninas, a las familias chilenas, así que esperamos finalmente que a esta discusión también el mercado entienda que tiene que bajar los precios que hay en la actualidad, son, como decía antes, más del doble de lo que vende en app, y tiene que llegar a un precio justo cada una de las chilenas y chilenos. Mientras tanto, nosotros seguimos asociados y seguimos trabajando en conjunto para poder lograr esto. Alcaldesa, pero para que nuestros auditores de Impacto Regional en Radios Mágica y Amiga y también de la gente que está incorporando a todas las redes sociales, cuéntenos, por favor, ¿podría existir alguna solución para este sensible tema? Porque sí que es sensible, ¿ah? Estamos buscando a través de la asociación, como decía antes, y a través de la legislación también. Esperamos llegar a buen puerto rápidamente, somos muchos y muchas los alcaldes que estamos trabajando en esto y haciendo presión también especialmente a nuestros legisladores. Así que yo espero que lleguemos a un buen fin. Ya pues, alcalde, regreso de inmediato con usted, voy con el profesor Mario Herrera. Profesor Mario, ambos candidatos, Katz y Boris, aceptaron participar de lo que ya conversábamos, es decir, validaron a Parisi, a pesar que este hace varios años que no pisa suelo chileno. ¿Eso es la política chilena hoy día, profesor Mario Herrera? Sí, bueno, es parte de la política, tienen que ir a buscar los dos candidatos, los votos de los otros candidatos, entre ellos dos no suman más del 50% de los votos, por lo tanto, les queda un 50% restante que tienen que ir a buscar, y algunos entonces que son más fáciles, que son más simples, que son más evidentes. O sea, uno pensaría que, no sé, los votos de Yana Proboste, los votos de, en el caso de Kast, los votos de Sichel, son votos que se endosan relativamente más fácil, y el que es difícil precisamente es el votante de París, porque es un votante que no tiene un domicilio ideológico claro, no es un votante de izquierda ni de derecha, sino que más bien cruza transversalmente la escala ideológica. Es un votante que además está mayoritariamente en el norte, donde los partidos políticos entran de forma más difícil. Existe un fenómeno del que hemos hablado, que se denomina la balcanización de la política. Ahí, en una elección pueden votar por un representante de un partido tradicional como Guillepa senador, y en la siguiente elección votan mayoritariamente por París. Es una cuestión totalmente de personas más que de partido o más que de ideología. Entonces, ese es un votante que es sumamente difícil de encontrar, es un votante sumamente difícil de ir a buscar. Y lo que están pensando los dos candidatos, yendo a buscar al candidato mismo, van a poder conseguir esos votantes, y eso no necesariamente están así. Y el riesgo que tienen es que entran precisamente en una contradicción. Entran en la contradicción de, en teoría, defienden ciertos derechos, derechos asociados con las mujeres, etcétera, pero van a buscar un candidato que tiene estos problemas, que no puede utilizar el suelo chileno por el caso que tiene abierto. Entonces, entran en contradicción los dos por tratar de ir a buscar un electorado que no es tan fácil de ir a buscar, no es como ir a buscar al candidato y uno tiene automáticamente los votos, no es tan así. Profesor, ¿su desprestigio ante la ciudadanía, cree usted? Mira, yo creo que es un elemento más de desconfianza, un elemento más de este caldo cultivo que existe en Chile y que en algún momento nos llevó a un estallido social, la desconfianza, el desinterés, esa apatía por la política. Y la gente nota las contradicciones, y la gente nota cuando los políticos dicen una cosa pero después obran de forma distinta. Correcto, ya regreso con usted, profesor Mario Herrera. Estamos también con la alcaldesa de Cauquenes, Neri Rodríguez. Alcaldesa, usted recibió la municipalidad con varios problemas, ¿eh? Y existen varias querellas. ¿Nos podría señalar cómo va ese tema, por favor? Bueno, de hecho existe una querella que interpusimos junto con el equipo jurídico ante el juzgado de garantía de Cauquenes, porque nos encontramos con una serie de hechos que a nuestro juicio pueden resistir la calidad de delitos. Así que nos querellamos en contra del alcalde anterior y quienes resulten responsables también. Actualmente la investigación está a cargo de la Fiscalía, de la Policía de Investigaciones también, quienes están realizando las diligencias para esa investigación, y bueno, lo que esperamos es que obviamente actúen lo más rápido posible, con la mayor celeridad, con la mayor diligencia posible. Contarles también que ya hubo una primera audiencia de la causa que la solicitó la defensa del exalcalde. Ellos lo que pedían, porque nosotros pedimos que la investigación fuera en secreto, que las causas fueran secreto, y ellos pedían levantar ese secreto de la investigación. Eso era muy preocupante para nosotros porque consideramos que no permitía que esta investigación se pudiera realizar de la forma más adecuada y sin presiones sobre funcionarios y funcionarias que, por ejemplo, estuviesen colaborando. Y bueno, por suerte y gracias a la defensa del equipo jurídico, esta solicitud fue rechazada por el tribunal. Y en la misma instancia también se autorizó el acceso a las cuentas de correo electrónico y también la incautación de los computadores del exalcalde. Así que ahora confiamos que la justicia haga su trabajo y en este caso que se acrediten los hechos denunciados y que los responsables efectivamente paguen con las penas que corresponden. Alcaldesa, pero para que nuestros auditores queden mejor informados y por la fuente misma, como es usted, ¿en qué condiciones financieras recibió el municipio de Cauquenes en términos de relaciones humanas, equipamiento y financiero, alcaldesa Neri Rodríguez? En cuanto a condiciones financieras, en educación la recibimos con una deuda hasta ahora de más de 3.000 millones de pesos. También en términos municipales, hubo ahí una dirección de administración y finanzas que cuidó lo más que pudo también el erario municipal y no la recibimos con números negativos, pero tampoco muy positivos y sobre todo pensando en que tomamos la administración a mitad de año. Pero sí en términos humanos la verdad es que preocupante. Preocupante porque muchas personas recibían malos tratos, abusos, no se les consideraba, especialmente al personal que para nosotros es tan importante, que nos cuida, que mantiene el aseo, el ornato, las condiciones en que trabajaban las personas, las cuadrillas municipales, en lugares indignos. Nosotros nos propusimos volver a dar dignidad a los lugares de trabajo y a los trabajadores en sí, porque sentimos que en el municipio funciona como un relojito. Uno le saca una pieza, un reloj de esos antiguos, ¿cierto?, y no funciona. Así que creemos que cada uno es tremendamente importante. Y estamos tratando de recobrar también la confianza y la esperanza también dentro del municipio. Y bueno, yo siento que se han sumado los funcionarios y funcionarias, están trabajando con mucha alegría, con mucha energía también, porque ven en este proyecto comunal la salida a este rezago por el que hemos estado sumidos ya durante décadas. Ya regreso con usted. Gracias por esas informaciones que nos está entregando directamente la alcaldesa de Cauquenes, Neri Rodríguez. Ya regreso con usted, alcaldesa. Profesor Mario Herrera, ¿se va a polarizar Chile tras la segunda vuelta que queda poquitito, a paso agigantado? Vamos a encontrar con el balotaje. Si gana Boris, algunos piensan que los inversionistas abandonarán el país. Su opinión al respecto, por favor. Sí, por lo menos lo que uno ve en los datos es que existe una diferencia entre lo que nosotros conocemos por polarización y lo que nosotros conocemos por fragmentación. Y la polarización se está utilizando de manera indistinta en el debate y es porque tenemos una clase política que está muy fragmentada y al momento de estar fragmentada también se va polarizando. Como tenemos un sistema electoral que además incentiva eso y además tenemos el surgimiento de nuevos bloques, de nuevas candidaturas, etcétera, y lo que van haciendo los candidatos precisamente es tratar de diferenciando las posiciones unos de otros, y al momento de diferenciar las posiciones de unos de otros, lo que va ocurriendo es una polarización, y esa polarización aparentemente está más presente en la élite que en la ciudadanía, porque cuando uno mira los datos de, por ejemplo, la izquierda, la derecha dentro de la ciudadanía, etcétera, entre más nos vayamos alejando del estallido social, más Chile vuelve a ser un país de centro, vuelve a ser un país moderado. De hecho, sí, la noticia probablemente es que ganan los dos candidatos que en la primera vuelta serían más extremos, pero son candidatos con un discurso mucho más moderado, con un discurso mucho más de buscar el votante de centro que cuando se inició esta campaña. De hecho, Boris en su oportunidad ganó la primaria con un discurso moderado frente a un programa dejado y que estaba más hacia la izquierda. Y en esta primera vuelta a Kast le pasó lo mismo, le terminó pesando su programa porque su programa era un programa que estaba pensado en un nicho electoral de extrema derecha. Lo que vamos a ver ahora con el relanzamiento además de los dos programas incorporando los elementos del resto de los candidatos que han manifestado su apoyo es que los candidatos van a ser aún más moderados, que los candidatos van a, en el caso de Kast, dedicar esta referencia al cambio climático, todo este tipo de cuestiones que terminaban siendo conflictivas para él porque se tenía que desdecir de su propio programa. Lo mismo en el caso de Boric con la agenda económica, etcétera. Todo este tipo de cuestiones las vamos a ver que se van a ir moderando y se van a ir tratando de ir a buscar ese votante de centro, este votante moderado, que en esta segunda vuelta presidencial es la pieza clave para poder entender el resultado final. Lo importante son los programas, porque prácticamente no estaban apareciendo, parece que lo habían sacado de todas las redes sociales y de internet, qué sé yo, porque están realizando un maquillaje o completamente nueva. Ambos candidatos, profesor Mario Herrera, Sí, es que los dos candidatos comparten lo mismo. Los dos candidatos les pesa su programa. El candidato, el programa de CAS, era un programa de derecha, más tradicional, y le pesa porque tiene que ir a buscar el votante de centro. Y el programa de Boric tenía la influencia del Partido Comunista y no tenía lo que necesita avanzar ahora, que es precisamente hacia el centro, lo que puede entregarle la candidatura de Robusto, etcétera, tratar de ir a buscar ese votante moderado. Los dos candidatos les pesan. Y en ese sentido tienen la oportunidad única de cara a la segunda vuelta de poder reformarlo y moderar precisamente el programa. Les queda hasta mañana nomás para presentar eso, Hoy día, creo que hoy día, profesor, ya tienen plazo para presentar los programas a estos dos candidatos. Exacto, eso es lo que veremos, porque inicia oficialmente el periodo de campaña también por parte de los dos. Mañana comienza la franca política y todas las cosas también, Así que ahí vamos a estar viendo qué pasa. En la primera vuelta, al menos, tanto la franja como los debates demostraron ser bastante decisorios de subidas y bajadas dentro de las encuestas. Recordemos ahí que este año empezamos pensando que esta segunda vuelta iba a ser Lavín versus Jaube, después fue Lavín versus Boric, después fue Boric versus Sichel, y terminó siendo Boric versus Kast, o sea, un escenario completamente distinto al que pensábamos al principio, y ahí es donde los debates, la campaña y la franja tuvieron una influencia importante. Regreso inmediatamente con usted, profesor Mario Herrera. Alcaldesa de Cauquenes, Nery Rodríguez, ¿cómo ve el panorama para su comuna donde no cuenta con CORES o consejeros regionales de su sector, y entre ellos se cuenta al hijo del alcalde demandado? Bueno, la verdad es que siempre nuestra comuna ha estado en desventaja con relación al resto de las 30 comunas. Hay 20 CORES en el gobierno regional, solo dos de ellos son de la comuna de Cauquenes. Por un lado, esperamos apoyo también de CORES conscientes desde otras comunas, conscientes de la realidad nuestra, y también esperamos que los CORES que fueron electos miren más allá de su sector político y piensen en el futuro, en esta comuna rural tan alejada que, bueno, ellos, uno de los CORES electos es de Pillugüe, el otro de acá de Cauquenes, y conocen las realidades, así que esperamos que sean generosos y permitan que nuestra comuna avance. Le quiero agradecer con este tema de secretaria que fue el día de ayer, y por supuesto que cuando llamé a la municipalidad de Cauquenes, con quien estamos conversando en estos momentos, con la alcaldesa Nery Rodríguez, que ha sido, para que usted la escuche acá, todos los problemas, con los problemas que recibió el municipio de esta floreciente ciudad de Cauquenes, el cual la conozco muy bien porque estuve un tiempo por allá y tenemos buenos amigos también. Así que le quiero agradecer a la alcaldesa de la comuna de Cauquenes, Nery Rodríguez, quien se haya tomado un poco de su tiempo para participar en este programa, en este día que está la Teletón. ¿Qué opina de la Teletón, alcaldesa, a propósito? Bueno, lamentablemente en estos momentos es el único apoyo que tienen miles de familias aquí en Chile. Esperemos que más adelante el Estado se haga cargo de esta problemática y bueno, más allá de lo que ha hecho la Teletón, que lo hace hasta cuando los niños cumplen la mayoría de edad, toda la vida. Es súper importante el tema de la inclusión, que aprendamos a convivir en esta sociedad que es tan diversa. Por hoy se están realizando varias actividades aquí en Cauquenes también, y si nos llegan a escuchar desde Cauquenes o si piensan viajar a Cauquenes, nuestra Plaza de Armas está con varias actividades muy bonitas en apoyo a esta cruzada. Así que mientras exista la Teletón y no hay otra alternativa, por supuesto vamos a seguir apoyando. Arriba nomás, alcaldesa Nery Rodríguez de Cauquenes, mucho éxito y cuente con Impacto Regional en Radio Mágica, amiga. Muchísimas gracias a ustedes. Un agrado, muchas gracias. Hasta cualquier momento. Un abrazo, gracias. Cuídese. Oiga, también quiero saludar y despedir también con mucha fineza al profesor Mario Herrera de la Universidad de Talca. Muchas gracias, profesor. Hasta cualquier momento y seguimos conversando. Muy atento usted, como siempre, muy gentil.

Café de Estela. Somos especialistas en café cappuccino, latte, mocha chino, espresso, mocha y americano. Además, ofrecemos diversos tipos de sándwich. También contamos con cajitas sorpresas para distintos eventos, cumpleaños, aniversarios, baby shower, todo con entrega a domicilio. Para ello nos puede llamar al 998-62-7575. Café de Estela. Está ubicado en 1 Norte 880, entre 1 y 2 Oriente Talca, y es atendido por su propia dueña, Estela Orellana. Atendemos de 8 a 16 horas. Asesorías legales, comerciales y corretaje de propiedades Lex Solutio. Tus problemas, nuestra solución. Un equipo de trabajo dirigido por el abogado e ingeniero comercial Fabián Poblete Olave. Ubicado en 4 Norte 638. Teléfono 942-82-5083. Y usted puede visitar nuestra página web www.lexolutio.cl. Compra, vende o arrienda con el respaldo de un estudio jurídico de alto nivel. Dirigido por el abogado e ingeniero comercial Fabián Poblete Olave. Asesoría legal integral a tu servicio en todo Chile. Lex Solutio. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada, todos los sábados en horario prime de 10:30 de la mañana. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. En Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. Ya, con este estamos de regreso nuevamente aquí en Impacto Regional de hoy, sábado 4 de diciembre del 2021. Ya estamos terminando este año, ¿ah? Bueno, usted sabe, Juan Carlos Cortés, él es quien está ahí en el Control Master. Las hojas se van y no regresarán. El 2021 ya se va. Chao. Y con este tema de secretaria, que fue en el día de ayer, pero nosotros siempre la saludamos a ella. Y, a los, y hay secretarios también, Juan Carlos, ¿eh? Usted sabe. Así es. Quiero saludar de inmediato a don Felipe Donoso, electo diputado. ¿Cómo está, don Felipe? Gusto saludarlo. Buenos días. Muy buenos días, Moisés. Muy buenos días a todo el equipo de la radio y a las personas que nos acompañan en esta mañana. Don Fabián Poblete, ingeniero comercial y abogado. ¿Cómo está, don Fabián? Gusto saludarlo. Muy buenos días, Moisés, muy buenos días a los auditores y muy buenos días también a Felipe que nos acompaña. Don José Luis Álvarez, abogado de profesión también, lo saludamos a esta hora en Impacto Regional. ¿Cómo está, don José Luis Álvarez? ¿Cómo están, Moisés? Un afectuoso saludo también para quienes nos escuchan, para Felipe, felicitarlo por su importante logro y también un saludo para Fabián. Correcto. Oiga, no ha sido fácil recaudar los más de prácticamente 34 mil millones de pesos contemplados como meta en esta Teletón todos los días. Fíjese usted que pasadita a las 9 de la mañana, es decir, a 11 horas de su inicio, la cruzada solidaria sigue sin superar la barrera de los 6 mil millones de pesos. Está harto lejos la cifra que hay que recaudar, ¿eh? Así que vamos, queda un buen tiempo, así que nosotros los chilenos cooperamos, somos solidarios, así que, y esto va exclusivamente para los niños que lo necesitan tanto, los 14 institutos a nivel nacional, y también nosotros tenemos uno acá en nuestra ciudad de Talca. Lo otro, el Ministerio de Salud, fíjese usted, reporta hace pocos instantes 2.060 contagios nuevos, 607 menos que el sábado pasado. La cifra de fallecidos alcanzó en tanto, lamentable, a 26 personas. Casos activos llegan a su menor cifra en un mes. Bueno, y entramos de inmediato a lo que es la política. Fíjese usted, señora, señor, el exaltado diputado Chalper ocupó su intervención del proyecto sobre el cuarto retiro para realizar críticas a Boric. El parlamentario se mostró con una actitud exasperada, al punto de llegar a los gritos, ocupando su espacio en la discusión de la Cámara para realizar críticas al candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric. A estas alturas, no sé si Gabriel Boric es candidato a la presidencia o a los Juegos Olímpicos, porque el nivel de voltereta en el tema de orden público, en el tema de migración y en el tema que nos convoca es impresionante, comentó Schalper. Luego de esta intervención se llenó de críticas, inclusive de su mismo sector, como la diputada Erika Olivera y otros del mundo socialista y también de otros sectores. Don Felipe Donoso, electo diputado, ¿esta virulencia política es la que necesita Chile hoy en día? ¿O los chilenos, el pueblo de Chile? ¿Qué le dice Felipe Donoso a ellos? Bueno, lamentablemente esta campaña presidencial se ha dado más en las críticas que en las propuestas. Eso lo vimos en los primeros debates, vimos una virulencia constante en los debates, y esa es la forma que se instaló de la campaña presidencial. Yo lo creo lamentable, a mí me gustan más las propuestas, si lo hice como candidato. Yo la verdad que me dediqué a trabajar y no a descalificar a nadie. Los que se dedicaron a descalificar en general perdieron, algunos quizás ganaron, pero con más dificultad que las personas que trabajamos honestamente promoviendo propuestas. Por eso yo hoy día apoyo a José Antonio Kast, porque creo que el país necesita mayor estabilidad, mejores condiciones económicas, mayor seguridad, no solo policial, sino que también social. Que las personas tengan una buena atención de salud, que el desarrollo que ostenta Chile y que admira el mundo debe llegar a todos los lugares, no que esté solo en el centro de las ciudades más importantes del país. Ya regreso con usted, don Felipe Donoso. Don Fabián Poblete, el poder acomodé lugar parece ser la consigna. El diputado Schalper está acostumbrado a sus salidas de madre. ¿Qué opina usted de esta situación, Fabián Poblete? Mira, yo creo que es válido en toda discusión y elección política el debatir y el criticar los programas o las propuestas del otro candidato. Ahora, sí siento que se requiere también un poco de ubicación en el sentido de decir cuál es la oportunidad para realizar esas críticas, porque si eso lo hubiese hecho a la salida de un bar, en la sede del partido, tal vez no tendría ningún problema. El inconveniente es que acá él ocupa un espacio que está destinado para otra cosa. Lo ocupa, ¿me entiendes?, para criticar, ¿me entiendes?, a un candidato que para él no es de su gusto, no es de su línea política. Yo considero que la oportunidad es la errada. No está bien ni está correcto que se utilicen espacios que están destinados para otro tipo de cosas, que en función de que él debe legislar para todos los chilenos, debe dar su opinión respecto a un proyecto de ley para todos, ocuparlo para darse un gustito personal. Eso es lo que a mí me incomoda. Correcto. Oiga, don José Luis Álvarez, ¿le hace bien a la política este tipo de personas? Bueno, yo creo que derechamente no, Moisés. Yo creo que este tipo de políticos que se mira solamente el ombligo y no está preocupado de los problemas de la gente, yo creo que no nos sirven de mucho. Y justamente, como decía Fabián, en el hemiciclo donde se está discutiendo el cuarto retiro, que es unos recursos que van destinados a la familia chilena, a la familia de clase media, que hoy día lo están pasando mal, hay que pagar crédito, hay que pagar luz, agua, para qué hablar del gas. Y bueno, se acerca la Navidad, va a ser una Navidad más pobre. Y eso yo creo que no, bueno, a esta gente, como el señor Sharp, no, eso no le preocupa, no está ni ahí con eso. Sino que lo que le interesa a él es criticar de manera, yo diría, de manera que no corresponde, de una manera equivocada al candidato, porque tampoco caricaturizar al otro candidato tampoco no corresponde, y menos usar la Olimpiada para eso, como lo dijo la diputada Olivera. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que hoy día el foco, el centro, tiene que estar en las personas, en la solución de los problemas y no mirarse el ombligo como ha sido habitualmente la política de los últimos años. Eso hay que cambiarlo, estimado Moisés. Ya regreso con usted, José Luis Álvarez. Don Fabián Poblete, en 35 segundos. En Talca sabemos que tiene varios seguidores y replican su forma de actuar con la ciudadanía. En estos momentos, en especial con el cuarto retiro desde la AFP, según usted, ¿hubo intervención del gobierno, sí o no? Yo creo que sin duda hubo una estrategia de parte del gobierno para que este proyecto no se aprobara. ¿ya? Eso queda a la luz, con el tema de la discusión con suma urgencia, con todo lo que se hizo para que efectivamente se votara después de la elección y se votara de esta forma. Ahora, yo lo he dicho, o sea, para mí, yo creo que el sistema de AFP necesita una profunda modificación. No puede ser que mientras todos los chilenos perdemos plata, la AFP siguen ganando y ganando dinero a destajo. O sea, eso hay que corregirlo sí o sí. José Luis Álvarez, ¿cuál es su opinión? Bueno, sí, obviamente fue una estrategia del gobierno de matar este proyecto, que es lo que quería de un principio. Recordemos el retiro 1, retiro 2, retiro 3, hizo lo imposible por matar los retiros. Imagínense la importancia que tuvo para la ciudadanía estos retiros, sin perjuicio que es plata de las propias personas, pero salvó a muchas familias, a miles y millones de familias chilenas de esta pandemia, de sufrir consecuencias de perder sus casas, y no poder alimentarse o pagar los créditos. Entonces yo creo que es una estrategia, yo diría perversa, la llamaría perversa la estrategia, porque eso es una estrategia perversa para matar este proyecto y que las personas no puedan acceder a este cuarto retiro. Correcto. Oiga, don, antes de hacerle la siguiente pregunta, Felipe Donoso, electo diputado, ¿alguna opinión con respecto a las declaraciones que hizo José Luis Álvarez Tartari y Fabián Poblete? No, yo estoy de acuerdo, yo creo que aquí efectivamente... No, Felipe Donoso tiene la palabra. Una persona profundamente dedicada al trabajo social, al trabajo por Chile. Entonces, no extrememos las críticas. Yo creo que se puede haber equivocado quizás en la forma, pero no digamos que tiene absoluto desapego con las personas. Más bien todo lo contrario. Diego, yo lo conozco desde el periodo de la universidad, trabajamos juntos. Ha sido una persona constantemente en su vida dedicada a la idea, a ver cómo se desarrolla Chile, a los temas sociales. Así que no tememos las críticas, digo, una gran persona que puede haber tenido un mal momento o quizá una mala forma, pero el fondo tampoco es tan lejano a la realidad. Tenemos un candidato que ha cambiado mucho sus posiciones desde la primera a la segunda vuelta, e incluso con el mismo retiro del 10%, hemos escuchado tres versiones, pero corresponde incluso una cuarta desde sus asesores el día de ayer. Oiga, don Felipe, entonces lo señalo, dado que puso urgencia el presidente de la República cuando sabía que había varios parlamentarios que habían aprovechado o aprobado en primera instancia y hoy no estarían, o ayer, como el caso del diputado talquino Pablo Prieto, o es error de Pablo Prieto el haber viajado a Inglaterra cuando sabía que esto se venía. A su opinión, por favor, Felipe Donoso. Es que yo no lo personalizaría en Pablo Prieto, hay muchos diputados, muchos, que no estaban en sesión. Lo mismo había pasado la semana pasada con el diputado Boric y el diputado Jackson. Cuando uno es diputado tiene que ejercer su responsabilidad. No le podemos atañir la responsabilidad al gobierno de darle urgencia cuando los diputados decidieron viajar, porque no es solo uno, son varios. Tampoco podemos demonizar al gobierno por hacer algo que incluso los asesores de Gabriel Boric dicen que es malo para Chile, que le hace daño profundamente a las personas, que impide que las personas puedan optar una vivienda con posterioridad, que ha generado una gran inflación, que es muy dañino para los más humildes de Chile. Porque uno puede optar por la solución rápida, quizás por el discurso para la tribuna, pero no puede, cuando uno tiene un cargo de responsabilidad política, no analizar los costos y consecuencias a largo plazo y a mediano plazo, y los cortos. Y tenemos incluso costos evidentes, como son la inflación, como fue la alza de tasas, como perdimos la capacidad del país de tener crédito a los 30 años para que la gente obtenga su vivienda, porque recordemos que la gente obtiene su vivienda no solo por subsidios habitacionales, la gente clase media lo hace a través de un crédito hipotecario. Y eso, muchas familias perdieron la opción en base a cómo se ha tratado de manera irresponsable los retiros de la AFP, porque los dineros de la AFP tienen dos funciones principales. La principal y la más importante es darle seguridad cuando las personas tengan más años o estén enfermas o no tengan cómo subsistir. Si eliminamos esa capacidad del sistema, no podemos entonces ser unos legisladores responsables, porque nadie nos asegura que esas personas que pudieron retirar sus fondos van a ser capaces de subsistir cuando ya su capacidad física no les dé para trabajar, cuando sufran una enfermedad y ya no tengan fondos, cuando no le hemos dado ninguna opción a una solución. Porque si hoy día esas personas que ya no tienen fondos en la AFP sufren un accidente, no tienen fondos. para una pensión de invalidez. No tienen esa capacidad de seguir generando, porque si bien pueden tener un seguro, dura hasta que se pensionen. ¿Y cuando se pensionen, qué pasa con ellos? ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros, las personas que legislaron, en cuanto a esas personas? Eso creo yo que es lo perverso de aquellas personas que han promovido el retiro del 10% sin decir cómo se va a reemplazar eso, cómo se va a tener la capacidad el país y para las personas que tengan jubilaciones cuando ya no puedan trabajar. Ya regreso con usted, Felipe Donoso. ¿Algo que decir, José Luis Álvarez Tartari, de lo que dijo el diputado electo? José Luis Álvarez Tartari. Bueno, sí, que son distintas sensibilidades, estimado Moisés. Yo estoy por el lado de solucionar los problemas de las personas y la única solución que había en este momento, era los retiros. Y hoy día lo sigue siendo. Entonces, si el gobierno hubiese buscado otra solución, inyectarle recursos a las personas, no hubiese sido necesario recurrir a los retiros. Eso es lo concreto, Moisés. Entonces, tenemos, y siempre lo hemos dicho, tenemos un gobierno indolente que no está preocupado de los problemas o de las soluciones a la escasez de recursos de las personas. Y ahí, ¿de dónde saca plata la gente? Esa es la gran incógnita que nos enfrentamos durante todos estos meses. Entonces, los retiros de la AFP venían, de alguna manera, a llenar, son recursos propios, entiendo, ¿cierto?, a llenar esta necesidad que tenían las personas de poder pagar sus créditos, poder pagar la luz, poder pagar el agua, poder comer. Y desde ese punto de vista, me parece legítimo que las personas pudieran acceder a sus ahorros provisionales, porque el momento histórico lo requería, y esa es la realidad. No había plata, no habían recursos. Entonces, de alguna parte había que sacar esos dineros, y esta iniciativa de los retiros fue apoyada ampliamente por los sectores de Don Felipe y por mi sector y por otros sectores políticos nacionales. Entonces, yo no sé de qué estamos hablando. Me voy a quedar en un segundo con usted, José Luis Álvarez, y quiero pimponer con usted un par de preguntas. La DC fue uno de los partidos que en esta pasada se fueron sin pena ni gloria, muy distinto a lo que consiguió en las gobernaciones regionales pasadas. Los candidatos a diputados fueron derrotados en el Consejo Regional igual, salvo excepciones en la región. Desde el 2010 en adelante, la Democracia Cristiana sigue a la baja y está a punto de desaparecer del espectro político. José Luis Álvarez Tartari, ¿qué opinión le merece este estado en que se encuentra el hasta hace poco, muy pocos años, el mayor partido político de Chile? Bueno, yo creo que lo que hay que hacer es rectificar el rumbo, Moisés. Nuestro partido ha venido a la baja porque se ha desconectado los problemas de las personas y no se ha dedicado a solucionar los problemas. La Democracia Cristiana nació como un partido que, en la coyuntura histórica, se preocupó de los problemas, las necesidades de los trabajadores, del mundo rural, de las organizaciones comunitarias como la Junta de Vecinos, etcétera, etcétera. O sea, nació como un partido preocupado de buscar soluciones a las problemáticas históricas. Y hoy día no lo está haciendo. Por eso la ciudadanía está castigando con el voto a nuestro partido. Y lo que hay que hacer, Moisés, es rectificar el camino, volver a conectar con los problemas ciudadanos que hoy día afectan en el medio ambiente, en salud, en educación, en el mundo rural, que la Democracia Cristiana ha abandonado durante muchos años el mundo rural, Moisés. Y eso es una realidad. Un mundo rural que fue nuestra preocupación durante varias décadas, pero hoy día lo tenemos abandonado. Entonces, yo como demócrata cristiano asumo la culpa y lo que me comprometo es a rectificar que la Democracia Cristiana en el futuro vuelva a conectar con los problemas ciudadanos y busque soluciones. Y tengamos parlamentarios, gobernadores, concejales, alcaldes, consejeros regionales que estén sintonizando con los problemas ciudadanos. Otros partidos hoy día han llenado ese espacio, y espacio que antiguamente era de la Democracia Cristiana, y lo hemos dejado a otros partidos. Y eso tenemos que retomarlo y volver a ser el partido más importante de Chile, como lo fuimos durante muchísimas décadas. Correcto. Se pasa rapidísimo la hora aquí en Impacto Regional, pero en todo caso lo que está hablando José Luis Álvarez Tartari, hay que decirlo, como un partido político, en especial que estoy hablando de la Democracia Cristiana, tanta gente inteligente que hay ahí, o que se cree inteligente, el resultado era previsible. La Democracia Cristiana y lo que quedaba de la ex nueva mayoría cometieron muchos errores, y no hubo error que no cometieron. Y esto no es de ahora. Esto viene de hace bastantes años, de 2010, poco antes. Entonces, ¿cómo estos políticos no se dan cuenta de que se creen que andan en las calles, que son todos poderosos y la inteligencia? Porque no hacer primarias legales, bajar a Jimena Rincón de muy mala forma, no hubo error que no cometieron. Estos son los políticos que usted lo elige, señora, señor. Ellos son, como decía José Luis Álvarez Tartari, tratando de que ahora, después de tanto tiempo, van a enmendar que hacerlo bien. Gracias, Fabián Poblete, mejor. Y pues seguimos conversando en Impacto Regional, ¿eh? por su fineza de estar acá nuevamente. Muchas gracias, Moisés. Que esté muy bien, José Luis. Y feliz, espero encontrarnos en otra oportunidad. Un agrado, como siempre. Sí, aquí en Impacto Regional, las puertas abiertas para todo el que quiera venir. Los invitamos a todos los de este gobierno que muchos dijeron que no venían al programa y que preferían ir a otros programas. Bueno, está en ellos nomás. Oye, gracias, Fabián. José Luis Álvarez Tartari, un agrado saludarlo como siempre. Muchas gracias, Moisés. No nos meta todo en el mismo saco, por favor. Ah, bueno, voy a tratar. Felipe Donoso, como siempre, un agrado. La fineza que siempre está. Saludos a Fabián y Felipe. Gracias. Felipe Donoso, un agrado. Oiga, veo muchas caras largas. Y estoy hablando de la Teletón, no de la política ahora. Realmente, va muy poco el cómputo. Realmente no es nada, prácticamente, para lo que se quiere reunir, que son más de 34 mil millones de pesos, Felipe Donoso. ¿Qué pesa? ¿Qué le parece? Bueno, primero que nada, despedirme de José Luis, de Fabián, e invitar a las personas a colaborar con la Teletón. Es una gran causa, una causa que une a todos los chilenos hace muchos años y que rehabilita a muchas personas que no tienen cómo, que el Estado no llega de buena forma. Así que los invitamos a colaborar con la Teletón, a seguir con esa noble causa que ha dado la posibilidad a muchos niños, jóvenes y hoy día adultos de integrarse a este mundo que es tan difícil cuando tenemos alguna discapacidad. Gracias, Felipe, hasta cualquier momento. Muchas gracias, que esté muy bien. Ya, y con este tema, gracias. Y con este tema vamos a decir lo siguiente, Juan Carlos Cortés. Este sábado se realizan las elecciones de directiva de periodo 2022-2023 del Club Ranger. ¿Qué le parece? ¡Ranger! No. Pero no es Ranger de Talca, no, porque ahí tiene un solo dueño. Me refiero a un equipo que tiene en garra a la gente, los jugadores, la gente que participa, Juan Carlos Cortés. Ahí hay que ir. ¿Y sabe de qué equipo de Ranger estoy hablando? De Vista Hermosa de Maule. Ranger de Vista Hermosa. Ellos, con garra, con fuerza, están adquiriendo, ¿sabe qué? Un terreno, lo están comprando para hacer un campo de partido propio de ellos. Eso es. Se pide a los socios su asistencia y respetando las condiciones sanitarias, llevando lápiz de pasta azul y una vez emitido su voto, hacer abandono inmediato del local de votación. Esta elección se llevará a efecto en Chacarrilla, sin número, camino a Duao, de la comuna de Maule, al costado del restaurante Doña Bárbara, casa del socio Óscar Faría. Todos invitados entonces este sábado, se realizan las elecciones de directiva periodo 2022-2023 del Club Ranger de Vista Hermosa de Maule. Así debería tener un equipo Ranger de Talca, con fuerza, con pachorra, con y no traer tampoco a jugadores que son flojos, que realmente todo el año decían que iban a ser campeones, que iban a estar en primera división, un poco más están en tercera o cuarta división. Eso es Ranger de Talca. Quiero hacer un saludo a don Cristian Urrutia, que tiene que estar muy molesto porque lo que estoy hablando, porque él es de Ranger, lo lleva de corazón en todo caso. Cristian Urrutia, un agrado saludarte. También a nuestro buen amigo Claudio Montalva. Y tras saludar también en estos momentos está ya el, escuchando nuestro buen amigo, y saludar a la señora Sonia Garrido, y ella saluda a su esposo, don José Barrera. Ellos son dueños de ahí del Bansén. Un saludo tremendo para ellos. También saludar a nuestro buen amigo don, saluda a su señora Rocío Castillo, don Rodrigo Espinosa. Así que vamos de inmediato a hacer un alto. También vamos a saludar a don José Martínez, dueño del Monkey Coffee, ubicado ahí en un oriente al llegar al Tren Norte. Don José Barrera, también un saludo. Don José Martínez también, y a su gran equipo de baristas, uno oriente, Tren Norte, Monkey Coffee. También saludar a don Mauricio Flores y a su señora Alejandra Martínez. Ellos son del Café Rossini. Saludos para todos y ya regresaremos. Vamos a la pausa de inmediato. Un poquito

Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. Así es, con este disco tema de secretaria estamos recibiendo a los siguientes participantes, y el cual por su tiempo le agradecemos desde ya y los presentamos de inmediato. En la una de las líneas tengo al presidente del Distrital de Renovación Nacional, don Gerardo Castillo. Bienvenido, don Gerardo, tanto tiempo, gusto saludarlo, un abrazo. Buen partido. ¿Aló? Sí, ¿cómo está, Gerardo? Gusto saludarlo. Muy bien, ¿y usted, Moisés? Gusto Oye, saludarlo. Anda en una actividad, parece, me contaron, ¿ah? Ando aquí en una actividad pública, sí. En la Plaza Suiza, ¿ya? En los Tulipanes, también muy conocida, en labores de gobierno y trabajo, pero siempre disponible y dispuesto a conversar con usted, oiga. ¿Todo bien, no es cierto? Bien, porque estamos trabajando... Correcto. Siempre en beneficio de las empresas más pequeñas, indudablemente que lo han pasado mal por la pandemia. El rubro, el turismo, también las ferias libres han sufrido mucho, porque cuando bajaron los flujos, entonces ahí empezaron a cerrar muchas ferias que eran de 100 personas, hoy día son de 20, son de 30. Entonces estamos con la misión también de llegar con nuestro mensaje, de llegar con, digamos, el equipamiento para que de alguna u otra forma estas ferias empiezan, digamos, a revivir. Y aparte que yo creo, especialmente, y por eso le dedico parte de mis días libres, porque yo creo profundamente en que es el momento, Moisés, y a propósito también de lo que estamos viendo en lo político, es el momento de recuperar los espacios públicos. Los espacios públicos no pueden ser de unos solos pocos. ¿Ah? Y los espacios públicos tenemos que, digamos, ocuparlos todos, pero también cuidarlos todos. Y yo hoy día ando una actividad, es una feria que a mí me parece de verdad extraordinaria, una feria que cuida el espacio, porque así como lo usa en el día para hacer sus ventas, con un sentido, digamos, ecológico muy profundo, a su vez también cuida el espacio, el entorno, porque si usted viene a revisar esta feria, ya en la hora de la tarde, ¿cierto?, el espacio queda extraordinariamente bien cuidado. Entonces, esas son cosas bonitas. Estamos ocupando los espacios públicos, dándole también, digamos, un sentido social, ecológico, y también cuidando el entorno. Esas son las invitaciones que uno también hace y tiene que premiar de alguna u otra forma. ¿Eh? Oiga, muchas caras largas entre los animadores por los bajos cómputos que llevamos hasta ahora en la Teletón 2021. Voy a saludar de inmediato a las otras personas que tenemos en línea también, Gerardo Castillo. Permítame, porque tenemos que tener respeto por toda la gente. Muy bien, sí, tranquilo. Oiga, quiero saludar al presidente nacional de trabajadores del nuevo servicio Mejor Niñez. Él es don Felipe Ramírez, que siempre ha estado también con impacto regional prácticamente desde que comenzó, igual que Gerardo Castillo. ¿Cómo está, Felipe Ramírez? Gusto saludarlo. Buen día, gracias por estar nuevamente aquí en Impacto Regional. Buen día, don Moisés. Buen día, Gerardo, a las personas que están escuchando a esta hora el programa Impacto Regional. Y como usted bien indica, tomé el desafío de liderar uno de los grandes asociaciones funcionarios, sindicatos del nuevo servicio de protección especializado, que hasta el momento de Mejor Niñez no tiene mucho, pero estamos esperanzados de que en un corto plazo se puedan subsanar muchas de las observaciones que hemos realizado para que efectivamente en Chile tengamos un servicio de calidad, un servicio especializado que le entregue efectivamente una mejor niñez a los niños, niñas, adolescentes que están en cada uno de nuestros proyectos. Claro, oiga, así es pues, porque mire, el Sename es algo que los chilenos vienen escuchando hace años, pero al parecer nadie se quería hacer cargo de este buque que hace rato hace agua. Una entidad donde sabemos de la violencia que sufren muchos menores, la muerte sin explicación de muchos de ellos, las violaciones que allí ocurren sin que nadie pague por ello, también la gente con droga, entre los muchachos con droga, alcohol, y cuántas cosas no hemos sabido. Y también, ¿para qué decir? La migración pone en jaque al Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Este y el Sename son un tema, al parecer, nunca de acabar. Como lo decía Felipe Ramírez, al parecer ahora, ojalá que le vaya bien con este servicio, nuevo servicio Mejor Niñez. Y le pregunto de inmediato, en estos días se está pagando el último IFE. Una iniciativa que impulsada por la pandemia realmente ha ayudado mucho a las familias, pero que también comenzó a causar otro gran problema. La gente, dicen por ahí los empresarios gastronómicos qué sé yo, la gente, los empresarios de buses, ya le falta la agricultura. ¿Sabe usted que tampoco hay trabajadores en la agricultura? Y la oferta de trabajo cada vez es más grande y las vacantes simplemente no se llenan. Entonces le quiero preguntar a Gerardo Castillo, ¿cómo podemos terminar con esta problemática que está afectando a muchas regiones? Y por el tiempo que nos queda, Gerardo, ojalá, porque tengo varias preguntas para usted, en un minuto, si podemos simplificar, por favor. Sí, Moisés, mire, yo la verdad, en primer lugar, siempre es bueno entregar cifras. El IFE al Estado le cuesta más de 5.000 millones de dólares mensuales, 5.500 millones de dólares aproximadamente al mes. Y el presupuesto total de la nación es algo así como, digamos, los 70.000 millones de dólares en un año normal. Puede que este año tenga un presupuesto extra, porque Chile tuvo que pedir recursos, tuvo que sacar recursos. Entonces, la verdad que es para que la gente entienda el costo mensual que tiene el IFE. Y evidentemente, una ayuda de emergencia, de forma progresiva, tenía que ir retirándose en base a que Chile, de alguna u otra forma, sabemos que con muchos baches todavía, está recuperando la normalidad con ciertos matices, evidentemente, esta nueva normalidad que muchos han llamado. Entonces, hoy día tenemos que entender y estar de acuerdo todos de que el IFE es algo que sabíamos que, como dice su propio nombre, era algo de emergencia. Por lo tanto, no puede ser una política pública progresiva. Tampoco, por ejemplo, los retiros de los 10%. No son políticas públicas que puedan ser permanentes. De partida, probablemente los retiros ni siquiera alcanza para hacer una política pública, a pesar de que hay algunos que han presentado, los proyectos como prácticamente como si fuese, digamos, una política pública. Así que yo lo que espero es que esto en algo haya podido capear los efectos de la pandemia. Sabemos con mucha humildad y se reconoce que no ha sido así, que evidentemente solamente probablemente ha capeado todas las tempestades que produce, ¿cierto?, una crisis económica y social. Pero evidentemente hoy día sabemos, hay muchos empresarios, y cuando uno habla de empresarios, Moisés, la gente se imagina al señor Luxe. Pero no, resulta que aquí en la región del Maule, el 99% de los empresarios que nosotros denominamos son empresarios pequeños. Son dueños de una verdurería, son dueños de un restaurante, un pequeño hotel, ¿cierto? Tienen a lo mejor, digamos, iniciación en una feria libre. Entonces, la verdad que esos son los empresarios que nosotros queremos cuidar hoy día. Correcto. Y esos empresarios nos están diciendo, me está costando encontrar mano de obra, me está costando encontrar trabajadores, me está costando mucho, han aumentado mucho los costos laborales. Entonces, hoy día, evidentemente, tenemos que empezar a recuperar esta normalidad. Obviamente, Moisés, yo estoy de acuerdo con muchos sectores que han dicho, bueno, el Estado tiene que estar preparado en caso de que haya, digamos, una recaída en las cifras, pero obviamente, y para estar preparado, hoy día tenemos que optimizar los recursos y nosotros hemos sentido de verdad muy fuerte el llamado de las pymes. Las pymes hoy día nos están pidiendo, por favor, las ayudas sociales son positivas y todo, pero empecemos a controlar porque nos está afectando a nosotros también nuestros costos, los costos fijos. Sabemos que tenemos una inflación tremenda, Moisés. Entonces, la verdad que en algún momento esto tiene que llegar a un control y yo estoy muy contento de toda la ayuda que ha entregado el gobierno, que se ha reducido en miles de millones de dólares a disposición de las pymes, de los más necesitados y, por supuesto, de el cuidar la salud de todos los chilenos. Correcto. Voy con don Felipe Ramírez, presidente nacional del Servicio Mejor Niñez. Don Felipe, usted tiene la palabra desde este momento. Mire, estaba escuchando atentamente a lo que Gerardo indicaba, y al parecer aquí hay una contradicción entre el IFE y la empleabilidad. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con este sistema que se aplicó por el tema de pandemia? Es que efectivamente subimos el estándar de lo que la gente siente que debe ganar en un empleo. Y conversando con algunos vecinos, la verdad me decía, bueno, trabajamos como chinos para vivir como chilenos. Y esa situación ha causado que efectivamente muchas personas no estén dispuestas a trabajar por la remuneración que se está ofreciendo en el mercado. Y aquí entramos a otra situación que es mucho más amplia. Es decir, cuánto es efectivamente lo que debe ganar un trabajador, una trabajadora en el mundo agrícola, en la empresa privada, en la empresa pública, cuánto es lo que necesita efectivamente una familia para sobrevivir mensualmente, etcétera. Entonces, efectivamente, vamos a tener una crisis, vamos a tener un conflicto. Cuando se acabe este aporte del Estado, cuando las familias tengan nuevamente que salir a buscar nuevas mejoras para mantener el estándar que el propio Estado les financió durante un tiempo prolongado, ¿y cuánto está dispuesto a pagar, en este caso, el empresariado para que efectivamente estos vuelvan a sus funciones? Muchos de estos trabajos que indica Gerardo, muchos de ellos, claro, se estaban supliendo con mano de obra, entre comillas, barata, que eran aquellos extranjeros que muchas veces no tenían su documentación o que estaban con una situación de proceso regulatorio que estaban dispuestos a trabajar por lo que este mercado le ofrece. Entonces, lo que vemos acá con preocupación es, una vez terminado esto, ¿cómo vamos a seguir manteniendo, entre comillas, el estándar del chileno promedio? Y si no se mantiene ese estándar promedio, ¿cómo desde la política pública se va a generar alguna actuación para solventar, en este caso, a las familias que son o que tienen mayor vulnerabilidad y que por esta bonificación del Estado, digamos, tenían un cierto nivel socioeconómico? Oiga, ¿sabe qué? Ya estamos terminando el programa, así que me gustaría que en 30 segundos dijeran algo de esto. Hoy los temas son más específicos. La gente quiere escuchar a los candidatos a la empleabilidad del trabajo y de la economía, además de la salud y educación, que son fundamental, cree el pueblo, y seguridad pública. Este último es muy sensible y delicado lo que pasa, porque hemos visto los portonazos. Yo le preguntaba un par de años atrás a la gente acá si esto es lo que estábamos viendo en Santiago, en Concepción, en otras regiones más grandes, si esto lo íbamos a ver alguna vez acá. Prácticamente casi me pegaban por preguntar esas cosas, pero ahora ya lo estamos viendo casi lo mismo. Asesinan en cualquier parte, en Linares, varios asesinatos, varios crímenes, y parece que les da igual lo que pasa. Parece que están realmente desprestigiados las instituciones policiales, el Ministerio Público y tanto otro. ¿O no es así, Gerardo Castillo, lo que dice la gente? ¿Qué opina usted? O a lo mejor no tiene ni idea, creo yo. Mire, yo creo que es muy lamentable, y esto quiero ser sumamente claro. Aquí hay un sector político que empieza la centro izquierda y termina la extrema izquierda del candidato Boric, que durante los últimos, no dos años, durante los últimos 15, 20 años, se ha dedicado permanentemente a denostar a policías, se ha dedicado permanentemente a denostar, ¿cierto?, o criticar los hechos vandálicos, los actos terroristas del país. Y evidentemente hoy día hay un gran porcentaje de la población que está hasta la coronilla, que no quiere, de verdad, así como se dice en buena jerga, que no quiere más guerra, de verdad. Quiere vivir en paz, quiere trabajar en paz, quiere vivir en su domicilio y dormir tranquila. Hoy es un derecho tan básico para muchos, ¿cierto? Especialmente para los que opinan, para todos los políticos que estamos opinando esto, porque probablemente todos dormimos muy tranquilos, pero hay un número importante de población en Chile que no duerme tranquilo por la delincuencia, por el narcotráfico, por la violencia, por los fuegos artificiales, ¿cierto? Por todas las cosas que estamos viendo, por los portonazos y por el narcotráfico que hace tanto daño a los niños. ¿Cuál es la solución de lo que está diciendo usted, Gerardo? No, yo creo que aquí Moisés, lo primero es reconocer toda la clase política, darle el piso suficiente a las instituciones que velan por la seguridad pública, darle el piso suficiente a Carabineros, a la PDI, que hacen un trabajo extraordinario, que se sacan la mugre, Moisés, y resulta que una clase política los humilla constantemente. Okay. Entonces, yo creo que eso es lo primero. Lo segundo, darle mejores herramientas a Carabineros, a la policía, al ejército, a las Fuerzas Armadas, para que puedan controlar, porque en Chile hay que reconocer primero, Moisés, que la situación se escapó de las manos en muchos rincones. Y más allá de decir a algunos mano dura, no, mire, yo creo que hay que hacer respetar la ley, hay que darle la seguridad a Carabineros y a las Fuerzas Armadas para que puedan de verdad ejercer el rol que les confiere nuestra ley. Correcto. Hay que darle la herramienta, hay que darle el piso para que lo hagan. Gracias. Entonces, Gerardo. Yo creo que de verdad, Moisés, y con eso termino, la gente está aburrida del doble estándar, está aburrido de este candidato, ¿cierto, Boric? Hoy día, de forma absolutamente mentirosa, después de haber votado todas las leyes que favorecen la seguridad pública, hoy día aparece que prácticamente se quiere vestir de guaso y defender el rodeo, cuando nadie se lo va a creer, porque es un mentiroso, es un doble estándar, y debería ser candidato, en vez de a la presidencia de Chile, debería ser candidato a los Juegos Olímpicos, porque es una persona extraordinaria en la montaña rusa y en la portereta. Okay. Entonces es hora de que Chile tenga un presidente que se ponga los pantalones, que defienda a la gente, que defienda nuestra libertad, y por eso yo lo invito a votar por nuestro candidato Kast, que es la mejor opción para el Chile que queremos. Lo escuchó muy tranquilamente don Felipe Ramírez, ahora aquí, vamos aquí, a escucharlo. Aquí hay una situación bien, bien compleja. Gerardo indicó al inicio de su alocución de que él estaba en una actividad de gobierno. Por lo tanto, entiendo que él está en su rol está en su rol de gobierno y está llamando a votar por un candidato. Eso me parece de un intervencionismo electoral aberrante. Lo segundo, es bien fácil hablar de que la extrema izquierda. ¿Puedo hablar o no? Da uno, por favor, da uno. Tiene la palabra Felipe Ramírez. Felipe. Lo segundo, es bien fácil hablar desde los lugares comunes, la extrema izquierda, la izquierda llamando a votar por un candidato en específico. Ahora bien, recordemos, Lavín en su campaña presidencial, mano dura contra la delincuencia. Piñera 1, en su primer gobierno, vamos a tener mano dura contra la delincuencia. Piñera 2, mano dura contra la delincuencia. Kast, mano dura contra la delincuencia. Han tenido a lo menos dos gobiernos y no hemos visto ninguna acción concreta contra este tipo de flagelo que es el narcotráfico, la delincuencia organizada, etcétera. ¿Qué nos falta? Un poco haciendo eco a la pregunta que usted indicaba. Inserción efectiva de las fuerzas policiales en las poblaciones. Mejorar la inteligencia que tienen estas instituciones, carabineros, investigaciones. Especialización de la fiscalía, especialización de los cuerpos policiales. Y finalmente, ¿cuál es la mejor herramienta para sacar a los niños, a las niñas, a los adolescentes de este flagelo? Es entregando mejor calidad de vida, un mejor acceso a la educación, cosa que a través de ello podamos mejorar también los entornos y podamos mejorar y tener una perspectiva efectiva de infancia, de adolescencia, de juventud, de barrio, de población, donde la droga no tenga cabida. Pero estamos viviendo en una sociedad donde efectivamente todos estos antivalores que nosotros pensamos o estos antivalores que nosotros promulgamos, como lo que hablaba Gerardo, son al contrario para ellos. Entonces, ser delincuente es bacán, vender droga es bueno porque te genera recursos. Estamos en una sociedad donde el señor dinero lo domina todo. Entonces, si el señor dinero lo sigue dominando todo, va a seguir existiendo esto, que es acceso fácil y rápido a recursos. Pero repito, me parece peligroso que alguien diga que está en una actividad de gobierno. Que entendemos que está en su rol de político, de director de una institución, esté llamando a votar por un candidato. Eso no se debe hacer. Correcto. Quiero agradecer, seguimos conversando la próxima semana los dos porque les tenía más preguntas para Gerardo Castillo. Ojalá que podamos estar Gerardo la próxima semana, por supuesto en un horario prime, y Felipe Ramírez con otra persona. Gracias, gracias a ambos, estamos bien pasados. Gracias Felipe, hasta cualquier momento. Alfonso Ibarra, José Faún, de Presidente Canadela. También quiero saludar a José Campos, quien lleva años trabajando en el kiosco de diario y revista ubicado en 2 Sur, esquina 1 Oriente. Y también a la señora Pilar de Santa Micaela Muñoz Yáñez, y lo saluda a su hijo Ernesto Muñoz. Nosotros con Juan Carlos Cortés nos estamos despidiendo, ojalá que haya servido este programa también para sacar conclusiones y también, por supuesto, de estar apoyando lo que es la Teletón 2021, porque está muy baja la cifra. ¡Nos vamos! ¡Muchas gracias! ¡Hasta cualquier momento! Y usted se queda en compañía de Mágica y Amiga. ¡Hasta pronto! Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presentó Impacto Regional. Impacto Regional. Nos despedimos de las noticias y las entrevistas de interés regional. El próximo sábado estaremos en este mismo punto del dial con lo que usted necesita saber, conocer y comentar. Impacto Regional, bajo la conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada. Hasta el próximo sábado.